BBVA presenta a Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Un presidente, un psiquiatra y un tic muy particular. El exitoso regreso de Miguel Ángel Solá a los escenarios argentinos. Ovación de pie para Mi Querido Presidente. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Vamos con Taraborelli Rentacar. Acompaña Hotel Broadway. Tentate con Chicken Chill. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Protege tus ojos de las pantallas con lentes Blue Cat Multivisión. Encontralos en saraco.com. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad. Fiambres Trozar, sin gluten, sabor y calidad para tu sándwich y ensaladas. Estás escuchando Entre. Por AM790, en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. Aquí comienza nuestra mañana. Con la dosis justa de información, entrevistas, móviles, humor, análisis, los mejores columnistas y muy buena onda. Nuestra mañana, la mañana de todos. Con la conducción de Marcelo Bonelli y un gran equipo. Hasta las 13, por Mitre. Siempre en tu vida. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Ahora, Rominafort viene en gomitas y con más colágeno. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Rominafort. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos. Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Jamón cocido Trozar, sin gluten, sabor y calidad para tus tartas y empanadas. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconecta y conecta con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Calidad y sabor desde 1901. Nuestra mañana. Perisur, buenos días. Hola, necesito ayuda para poner seguridad en mi departamento. Nuestras alarmas tienen monitoreo 24/7 con aviso en el acto. Y para más protección contamos con la alarma Zero Vision. Podemos mandar un instalador hoy mismo. Sí, gracias. Pedí la alarma Zero Vision de Perisur al 0800-222-2025. No se puede robar lo que no se ve. El verano nos encuentra más relajados, frescos y con proyectos para cumplir en este 2025. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Renová, construí y proyectá tu casa con Griferías FB. Inspirate en tus vacaciones con FB. El verano nos encuentra más relajados, frescos y con proyectos para cumplir en este 2025. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Renová, construí y proyectá tu casa con Griferías FB. Inspirate en tus vacaciones con FB. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. Es refrigerante, anticongelante y anticorrosivo todo el año. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas.